jueves 1 de mayo, Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo. Son las 9:02 de la noche. Esto es El Pistolero Zurdo. Hoy un especial sobre y contra el trabajo. Y traicionamos la cita que mensualmente hacemos al rey del rock and roll, Elvis Presley, para hacer un especial contra el trabajo, que empieza aquí durante esta hora con El Pistolero Zurdo. Continuará en el programa de Anedonia y finalizará con los capítulos prohibidos de Corintellado. Espero que os guste. Vamos a empezar ya, y bueno, eso va a ser sobre y contra el trabajo, y bueno, pues por el medio un poco de buena música. Recordad que esto es la Onda Libre de Oviedo, que esto es Radio Cucaracha, que emitimos en el 107.3 de la FM. Un cordial saludo para todas aquellas personas que estéis al otro lado del transistor, y por supuesto a todas aquellas que estéis escuchándonos a través del ordenador en www.radiocuca.org, una nueva página web remodelada, es totalmente funcional, ya operativa para que podáis disfrutarla. Y por supuesto un saludo al técnico estrella de esta radio, que es Richie, que hoy me acompaña aquí, nuestro compañero de locura. ¿Por qué un especial sobre o contra el trabajo? Pues ya nos decía Marx en sus comentarios al programa, allá por 1800 y algo tal que así. Los burgueses tienen muy buenas razones para atribuir al trabajo una fuerza de salvación sobrenatural, porque precisamente de la dependencia natural del trabajo resulta que el hombre no tiene otra riqueza que su fuerza de trabajo. Debe ser en todas las situaciones sociales y culturales el esclavo de los otros hombres que se han hecho dueños de las condiciones actuales de trabajo. Puede trabajar solamente con su permiso. Puede vivir solo con su permiso. There's no joy in my heart, only sorrow. And I'm sad as a man can be. I sit alone in the darkness of my lonely room, and this room is a prison to me. I look out my window, and what do I see? I see a bird way up in a tree. I wanna be free. Oh yes. Free. Oh yes, free. I wanna be free, like a bird in a tree. Wanna be free. Oh, what good are my eyes? They can't see you. And my arms, they can't hold you so tight. I have two lips that are yearning, but they're no good to me, 'cause I know I can't kiss you tonight. I look out my window, and what do I see? I see a bird way up in a tree. I wanna be free. Oh yes, free. Oh yes, free. I wanna be free, like a bird in a tree. Wanna be free. Oh. free. Wanna be free. I wanna be free. Like a bird in a tree. Wanna be free. I wanna be free. Like a bird in a tree. Want to be free. Solo quiere ser libre porque, ¿sabéis qué? El trabajo apesta. Tenemos aquí a una persona que quiere decirnos algo. Buenas tardes, mi nombre es Anónimo y solo quiero decir que el trabajo dignifica al alma a la par que apesta mucho. Es muy importante tener un buen trabajo hoy en día para poder decirle a tus amigos que tienes un trabajo de puta madre e intentar hacer que te envidien de esa manera. Los que sean ingenieros o los que sean... gente que no dan palo al agua, vamos, pues tienen un buen trabajo. Los que somos técnicos, pues tenemos un trabajo de mierda que muchas veces tenemos que corregir a los ingenieros y además gentuza de este mundo, y no saben exactamente qué es lo que hacen. Ellos dan planos, ellos dan cositas y siempre está mal. Siempre luego nos piden a nosotros, a los técnicos, a los currantes de verdad, que les corrijamos los planos para ellos poder cobrar. Simplemente digo esto porque yo soy un ingeniero frustrado, como muy pocos sabéis. Me gustaría haber estudiado ingeniería, pero por temas personales no pude y me quedé en un mísero técnico especialista. Adiós, CD. Es lo que hay, ¿no? Hay gente que vale para ingeniero y hay gente que no, hay gente que vale para técnico y hay gente que no. Lo más importante del trabajo, desde mi punto de vista, hoy que estoy serio, es el siguiente. Que es muy importante, no el dinero que cobras a final de mes, bueno, sí lo es, vamos, pero... Lo más importante de todo es que estés a gusto en tu trabajo y que tengas a buenos compañeros en el trabajo que te ayuden día a día a pasar esa mala época, ¿no? De tu vida, que es desde los... 16, 17, 18 años hasta los 65 y dentro de poco hasta los 80, como sigamos así, ¿no? Es lo que decía, muy importante. Lo más importante casi de todo es tener a unos compañeros estupendos que te hagan reír, tío, y que lo mismo, ¿no? Y que te caigan bien, porque si no, el trabajo, como diría Bibi San Vázquez, apesta. Para ti, amigo anónimo, esta lectura de una gran canción titulada Working Class Hero, que a posteriori escucharemos. Ya desde que naces hacen que te sientas pequeño, porque no te dan tiempo en vez de dártelo todo. Hasta que el dolor es tan grande que no sientes nada. Podrías ser un héroe de la clase obrera. Te hacen daño en casa y te pegan en la escuela. Te odian si eres listo y te toman por loco, hasta que estás tan atontado que no sientes nada. Podrías ser un héroe de la clase obrera. Después de 20 años de horror y tortura, se supone que has de elegir un trabajo, pero ya no puedes funcionar del miedo que tienes. Podrías ser un héroe de la clase obrera. Te drogan con la religión, el sexo y la televisión, y te crees ingenioso, apolítico y libre, pero no eres más que un jodido ignorante. Podrías ser un héroe de la clase obrera. Te dicen que puedes llegar a la cima, pero antes has de aprender a matar sonriendo, si deseas triunfar como los de allá arriba. Podrías ser un héroe de la clase obrera. Si quieres ser un héroe, sígueme. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all.

el trabajar y pone el lema: quien no trabaja, tampoco come. Constitución de la URSS, capítulo 5, parte 18. El trabajo os hará libres. Letrero sobre la entrada principal del campo nazi de exterminio de Auschwitz. Toda la actividad de las sociedades donde reinan las condiciones modernas de producción se anuncia como una inmensa acumulación de trabajo. Todo lo que es vivido directamente se afirma en primer lugar como resistencia al curro. Bueno, celebrábamos hoy el Día Internacional de los Trabajadores o Día Internacional del Trabajo, o Primero de Mayo, antes conocido así, ahora conocido como Día del Orgullo Sindicalista. ¿Cuándo empieza esto? Esto es un acuerdo que se hace en el Congreso Obrero Socialista, la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889. Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ajusticiados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo o el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Heidmeck en Chicago. Una de las reivindicaciones básicas de estos trabajadores era la jornada de 8 horas y hacer valer la máxima 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, que era la principal organización de trabajadores de Estados Unidos, remitió una circular en el momento en que se empezaban a hacer movimientos sindicales a todas las organizaciones adheridas, donde manifestaba: ningún trabajador adherido a esta central debe hacer huelga el 1 de mayo, ya que no hemos dado ninguna orden al respecto. Este comunicado fue rechazado de pleno por todos los trabajadores de Estados Unidos y de Canadá, quienes repudiaron a los dirigentes de la Noble Orden por traidores al movimiento obrero. En la prensa del día anterior a la huelga, el 29 de abril de 1886, se podía leer: además de las 8 horas, los trabajadores van a exigir todo lo que pueda sugerir los más locos anarcosindicalistas. El New York Times decía: las huelgas para obligar al cumplimiento de las 8 horas pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria, disminuir el comercio y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán su objetivo. El Philadelphia Telegram decía: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Piensa precisamente en estos momentos en iniciar una huelga por el logro del sistema de las 8 horas. El Indianapolis Journal decía: los desfiles callejeros, las banderas rojas, las fogosas arengas de truhanes y demagogos que viven de los impuestos de hombres honrados pero engañados, y las huelgas y amenazas de violencia señalan la iniciación del movimiento. El 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores y trabajadoras iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obreros obtenían esa conquista con la simple amenaza del paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola McComir, que estaba en huelga desde el 16 de febrero, porque querían descontar a los obreros una cantidad para la construcción de una iglesia. La producción se mantenía a base de esquiroles. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas y el día 3 se celebraba una concentración enfrente de sus puertas. Cuando estaba en la tribuna, el anarquista August Sipes sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre los SCAPs amarillos, comenzando una pelea campal. Una compañía de policías, sin aviso ninguno, procedió a disparar a la quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertas y varias decenas de heridos. El redactor del Arbeit Zeitung, Fischer, corrió a su periódico, donde proclamaba lo que luego se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que le llevó a la horca, imprimiendo 25.000 octavillas. La proclama decía lo siguiente: trabajadores, trabajadoras, la guerra de clases ha comenzado.

Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Seguís escuchando Radio Cucaracha, esto es El Pistolero Zurdo. Hoy hablamos contra el trabajo, hablamos sobre el trabajo y no voy a hablar yo solo. Doy paso al compañero anónimo que está aquí a mi lado. Esta es la historia del trabajo según la versión de Locura. En el año 500.000 antes del espagueti volador hubo un enterado que tuvo la brillante idea de engañar a otro espécimen para que realizara para él las tareas que a él no le gustaban y a cambio se podía quedar con parte de lo que producía y no con la totalidad como pasaba anteriormente. Ese fue el origen del primer trabajo y por supuesto de la primera empresa. A los pocos meses el enterado se dio cuenta de que ya no podía exprimir más al otro si seguía con su remuneración y entonces surgió la esclavitud. Hay quien piensa que trabajo y esclavitud son la misma cosa. Yo, bueno, pues pienso lo mismo. Eso es completamente falso. Al menos los esclavos se dan cuenta de que son exprimidos sin miramientos. Los trabajadores tienen más difuso ese concepto, cosas que tiene el dinero. Mucho, pero que mucho después, otro enterado inventó la máquina de vapor, esa cosa que hace pi, como la cafetera, cuando se dio cuenta que ni con esclavos iba a tener más. Había que sustituir a los hombres por robots, pero no era tan listo como para desarrollar esa tecnología. Entonces surgió la Revolución Industrial, que a diferencia de la Revolución Francesa, sus revolucionarios no llevaban gorros colorados, sino que tenían la cara toda llena de churretes y se hacían llamar proletarios. Esas dos revoluciones dieron lugar a otras más después, más o menos sangrientas, pero a la larga todas igualmente inútiles. Al poco tiempo de la industrialización, otro enterado, ya sabéis cómo es esto, se dio cuenta de que como lo de los robots no iba para adelante, pues había que hacer algo. Entonces tuvo otra brillante idea, que era la de soliviantar a su esposa, y entonces salió el trabajo femenino. Uno de los mayores engaños de la historia, que igualó de golpe y porrazo a las dos mitades de la humanidad en estupidez, fue cuando los machos se dieron cuenta de que no estaban solos en la ignorancia, que sus mujeres eran tan supinamente estúpidas como ellos y que hizo que las arcas de los enterados de siempre, léase empresarios, crecieran a niveles inimaginables para el resto. Bueno, y mientras que todo esto pasaba hace un montón de años, pues aquí se celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajador, el Día del Orgullo Sindicalista, pues con las procesiones habituales y posteriores a la Semana Santa, esas manifestaciones, procesión que los sindicatos mayoritarios y minoritarios empeñan en hacer, pues eso, año tras año, en este 1 de mayo. Y que bueno, aquí por ejemplo en Asturias se manifestaron en Langreo casi 11.000 personas y se manifiestan bajo el siguiente lema: es el momento de la igualdad, el salario digno y la inversión productiva por el futuro de Asturias. Bueno, la manifestación reunió unas 10.000 personas, dice el periódico, en la plaza, en el parque Dolores F. Duro de la Felguera, y tardó menos de una hora en recorrer el espacio que dista con el Parque Dorado de Sama. Y allí hablaron pues los secretarios de UGT y comisiones, Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino, y ambos se refirieron a este 1 de mayo como la lucha por los valores, por la democracia, por la libertad, en contra de las guerras y por la solidaridad de los pueblos. Y aquí dicen: no obstante, estamos luchando por otros valores, los que se refieren al contexto de desaceleración económica que está viviendo España. Ya veis cuáles son las preocupaciones y los problemas que aquejan hoy al sindicalismo amarillista que gobierna y manipula el trabajo. Años y años de revientahuelgas para que salgan el 1 de mayo a decir tonterías. Radio Cuca siempre al calor de la noticia. Acaba de producirse un accidente aquí en la esquina de Fernández de Oviedo con la calle que corta en perpendicular. Dos coches, uno de ellos de tuning, acaba de saltarse un cedal paso y acaban de crujir sus bonitas defensas. Nosotros seguimos con nuestro especial sobre el trabajo contra el trabajo. Trabajo que se acaba de generar para el taller de chapa y pintura, como bien nos apuntan por aquí. Si el trabajo no deseado erosiona a las personas que lo realizan. En un sistema laboral donde eres una pieza del engranaje que si falla se reemplaza, nadie va a mirar por tu salud física ni mental si el trabajo y la presión que conlleva te llegan a trastornar. Las largas colas del paro son necesarias para que el sistema capitalista representan el miedo, el terror de aquellos que no han logrado un puesto de trabajo. En esas colas ven reflejado su negro futuro si algún día son despedidos. Por ello se aferran como sea y tragan con lo que haga falta para mantener una mierda de trabajo que te está matando día a día un poco más. El paro y la falta de empleo nunca desaparecerán mientras siga existiendo el capitalismo. Seguís en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM, unos vienen, otros van, que seguimos en buena compañía. El compañero de locura se tiene que ir porque maldita sea la puta gracia que le hace, tiene que trabajar mañana. Y bueno, esto es lo que tiene estas fiestas. Decir que no solo trabajo mañana, sino que me tengo que ir a Madrid. Así que esta noche, espero que no tenga ningún accidente, a partir de las 4 de la noche me podréis ver y escuchar a través de las carreteras del estado. El origen etimológico de la palabra trabajar es el de tripaliare, del latín, que es torturar. El mismo origen de trabajo, tripalarium, especie de cepo o instrumento de tortura. De esto se deduce que la CNT sería la Confederación Nacional de la Tortura, la Unión General de los Torturados o Torturadores, e incluso existiría el Ministerio de Tortura. También es evidente la relación entre trabajo y enfermedad. A cada tipo de trabajo le corresponde una enfermedad laboral. ¿Cuántas personas discapacitadas por culpa del maldito curro? ¿Cuántas muertes en accidentes? Mejor dicho, asesinatos. Laborales, por trabajar en las condiciones más precarias posibles y más baratas para las empresarias. ¿Y cuántas heridas y muertas por defender su puesto de trabajo, de tortura? El aumento sin fin e irremediablemente del paro estructural es una señal de la necesidad de una transformación total y global, en el que el que un número mayor cada vez de trabajadores que solo tienen su fuerza de trabajo para sobrevivir se ven arrojadas al desempleo, es decir, liberadas de la tortura pero arrojadas a la miseria, debe hacernos por lo menos pensar. Si nadie trabaja por gusto, ya que todo el mundo trabaja forzadamente y por obligación, el paro debería ser deseable para todo el mundo. Pero esto no es así debido a la sociedad mercantil de clases, donde el trabajo asalariado, la tortura diaria, sirve para que unas pocas, cada vez menos, se froten las manos y se lleven enormes beneficios a cambio de mínimos salarios por lo barato que venden la gente su fuerza de trabajo, consecuencia de la enorme oferta de la misma y la miedo al y del miedo al paro. Hoy, ver a todas las organizaciones, desde las más de extrema izquierda a las más de extrema derecha, en todo su abanico de posibilidades, buscando soluciones al problema del paro, sin entrar en para qué se está trabajando y qué es el trabajo, qué quieren los parados, o ni siquiera si lo que quieren es elegir. Perdón, está un poco mal redactado el texto, me estoy perdiendo. Planteando medidas tan guays como el reparto de la tortura, empresas de tortura temporal o las tan cacareadas 35 horas de tortura, las reformas del mercado laboral solo hacen que abaratar todavía más la fuerza del trabajo, resulta delirante y patético, fruto del reformismo intrínseco al sindicalismo y de los grupúsculos y organizaciones ideopolíticas que no creemos necesario hablar, que han olvidado la revolución social para buscar mejoras en nuestras condiciones de tortura. ¿Y cuánto tiempo seremos torturados bajo el yugo de la esclavitud salarial? La organización humana ha perdido toda su razón de ser. Esta debería servir, y no ser para sus siervos, para cubrir absolutamente todas las necesidades de todas las personas por el mero hecho de existir. La sociedad mercantil no cubre necesidades reales, y solo sirve para producir e intentar vender mercancías mediante el mundo perfecto de las ilusiones publicitarias. Ya está bien, ideólogos del curro. No queremos trabajar en esta enorme fábrica para rellenar vuestros bancos. Rechazamos el trabajo, hasta el autogestionado. Queremos autogestionar la buena vida y no la tortura. ¿Cuántos siglos de explotación de las bases biológicas del planeta, incluidas nosotros, para esto? Es hora de parar la máquina capitalista y ver lo que necesita realmente, cómo lo obtendremos y para qué. Abolición de la sociedad de clases, abolición del trabajo asalariado y de la mercancía. Todo, para todos, ya. El trabajo es aquello de lo cual el hombre y la mujer y la sociedad han tenido bastante. Eliminémoslo. Hagamos una revolución para divertirnos. Que traen todo hecho. Trabajo hay. Si hay para los de fuera, hay para los de aquí. Y para los de fuera hay, ¿no? Vale, reina. No vale. Que a mí me sacan todos los meses una pasta de la Seguridad Social para mantener una panda de vagos. Es muy bonito poner la mano todos los meses. Ya has oído, Lino. Reina, dicen que no es un vago. A mí no me metes. No, ya estás metido. Este señor dice que si quisieras trabajar, te irías a un invernadero en Almería a cobrar 80.000 pesetas al mes, gastarte la mitad en alojamiento y lo que te sobre enviárselo a tu mujer. Yo no hablaba de él. ¿Ah, no? ¿Y de quién hablabas? No, Santa, si no es tan difícil. Yo lo que digo es que si te lo ocurras, algo haces. Mira, Rico. Cierran el astillero, nos ponen a todos en la puta calle. ¿Y qué hace Rico? Rico coge el dinero de la indemnización y monta este bar. No te va mal, ¿no? Y desde hace ya por lo menos, ¿cuánto? 3 años. Porque le salió bien, pero también le podía haber salido mal. Que no, joder, que no. Que si te lo curas, te sale bien siempre. Amador. Amador salió a la vez, ¿no? ¿Y qué hizo con el dinero? Espera. A ver, para empezar, Amador no salió. Amador le echaron, como a todos. Que una cosa salir y otra muy distinta es que te echen. Y lo de la indemnización, pues mira, te dan 8 millones de pesetas, que suena mucho. ¿Y luego qué haces? ¿Qué haces con 49 años, prejubilado, 2 hijos y 8 millones en el banco? Te digo yo lo que haces, no haces nada. En 4 años te lo has gastado, pero Amador y tú, y cualquiera. Y lo digo yo, que a mí no me dieron nada, ¿eh?

simply freeze and then I turn away. And the widows that refuse to cry were dressed in garter and bow tie, be taught to kick their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, draw fingerprints out of crimson stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed a nation's throat. He hungers in his secret dreams, the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl who puts goodwill on show, is desperate for her father's love, believes that from beneath the glove is what she needs to hold. For she doubts her husband's morality, she decides that she is more at ease in the land of doing as she pleases, and outside in the cold. The backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw at shelter if the show is through. The sideline looks await the cue with the pose of mercy smiles. At last, the 1998 show, the taut song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the strings. Hey, buenas noches, gente. ¿Cómo estáis? Yo todo reventado. Por si de quién interesa. Yo, hombre, fácil ya que no me interesa a nadie. Pero bueno, digo vos soy yo, estoy reventado. Soy, como ya sabéis, el anedónico miserable, y estoy en Anedonia. Aunque más que Anedonia, podemos decir que hoy es el especial de los viejos contra el trabajo, porque hoy juntámonos aquí unos cuantos viejos para hablar contra el trabajo. Maniego que yo viejo, yo que soy viejo, los capítulos son la de Dios de viejos. No tengo yo ni chispa hoy para andar con el asunto, Faltamos. Bueno, pues nada, este maniego ya la hostia, acaba de dejarme un sándwich, que menos mal, porque vengo sin cenar, no la de mi madre, estoy muerto y encima yo sin cenar, ya la hostia. Bueno, encima con el fondo todo pastilla, no sé si ni siquiera se me entendió. Bueno, pues eso, que hoy estáis en la Radio Cuca, el día primero de mayo, que ya es día del trabajo, del trabajador, o no sé qué, y no sé yo qué coño hay que celebrar, porque eso del trabajo ya no mola, eso es de trabajar. De fecho, ya vos lo dije alguna vez, cuando Dios echó a Adán y Eva del paraíso, por chungos y por cafres, por no hacer lo que Dios mandaba, dije ellos, pues ahora, jodéis vos. Ahora jodéis vos. Y dicho, y ahí va, tú vas a parir con dolor, sobre todo si vives en tineo. Como vives en tineo, ni pitural ni hostias, pares con dolor, y a Adán, dicho, y a... Estás descojonado de seguir. Y a la Dan dijo que iba a tener que ganar el pan con sudor de la frente, ¿eh? Dijo y eso. ¿Por qué putada, no? Ganar el pan y lo demás. Ganar el pan, ganar los garbanzos, ganar la chuleta de ese mes en cuando que te metes, ganar las patatas frites, ganar a los que tengan coche la gasolina. Todo eso tienes que ganarlo con sudor. Y si no, puede ser que no lo ganes con sudor, porque ahora hay trabajos que no sudes. No sudes un pijo. Pero acabé reventado con un estrés mental también de la hostia. Entonces, una mierda, trabajo. ¿Yo qué queréis que os diga? No veo yo nada que celebrar. ¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos tenemos que currar! ¡Ay, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Como hay mucho malo, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¡Cómo está la vida hoy! ¡Y es que hay que comer! ¡Todo el día reventando! ¡Y a un cabrón beneficiando! ¡Y encima con cachondeos de amor al trabajo! ¡Ay, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, te reparten sus migajas, agradecimiento. Somos enanitos, somos los siete enanitos, pero en este cuento Blancanieves no voy a con ellas. A fichar. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya vale de pritar! Los enanitos buenos al patrón han de matar. Bueno, vamos a ver, pues oye, primero de mayo, oye, el día del trabajo o del trabajador, no sé. ¿Tú sabes, Manegu? Ya lo mismo, ya el trabajador. Trabajador, bueno, pues ya es lo mismo, vale. Pues sí, bueno, al trabajar, el día del trabajo, del trabajador, pero ¿por qué lo tenemos que celebrar a todos? Día Internacional de los Trabajadores, por la Wikipedia. Y luego pon que puede ser el día de los trabajadores, el día del trabajo o el primero de mayo. Bueno, vale, pues entonces vale, para todos. Para los trabajadores y para el trabajo y para tal, pero. A ver, no sé yo, no entiendo muy bien, porque esto del día de los trabajadores que lleve. Entonces, para todos los trabajadores, porque hay trabajadores que, joder, trabajar. Lleva bastante. Torturina, ¿eh? No voy yo. Torturaste un poco, porque eso de levantarse por la mañana, de tener que ir a un sitio, de sudar, de estos que sí que se suda, ¿eh? No, joder, pues yo no putada, ¿eh? La verdad, ¿qué queréis que vos diga? Y luego, hombre, sí, luego están otros trabajos que a lo mejor son más prestosinos, de estos de estar sentado, de no hacer nada, de estos de mandar y tirarte a la bartola, o de estos. Venga, estoy pensando ahora, ¿y esto del día del trabajo de los trabajadores no será cosa de los sindicatos? Igual hay cosa de los sindicatos. Porque, hombre, los sindicaleros tienen trabajos buenos, ¿eh? Si eres sindicalero y te portes bien, hostia, llegas a ser liberado sindical. ¿Y por qué se llaman liberados? Uno puede decir, bueno, hombre, pues porque nada, porque liberados porque están libres, ya no tienen que trabajar. Y no tienen que trabajar, ¿por qué? Porque ellos pagamos entre todos para que no trabajen. A ver, luego sí, ellos vienen y a la fábrica, a la obra, al tal, y dicen de camarada, porque ya mente siempre camarada, entonces dicen de camarada como si fueran iguales que tú. No, no son porque tú trabajas y ellos no trabajen. tenido un sueño. Seré del sindicato, la vanguardia de la lucha. Claro, menos que un funcionario. Pisaré al camarada para llegar a lo más alto. Llegaré a liberado, liberado de currar. Somos héroes. ¿Por qué coño me pasaré todos los hermanes? El fondo este que yo tengo, bueno, de normal, ya animado y ya bastante de seguido, tiene pocos pauses. ¿Cómo cojones da que todos los hermanes, cuando acaba la canción Luque que estoy poniendo, hago yo la transición aquí al fondo y se arma un cacho que no tiene música? Cajo, pues no penséis que ya que lo fego yo mal, no, esta vez estoy haciéndolo bien. Está haciéndolo bien, pero salme cachos que no tienen música, me cago. Oye, ¿avisáis vos antes que estabais escuchando Radio Cuca? ¿Qué otáis escuchando Radio Cuca? Esta pedazo radio. ¿Qué tal cumplir 25 años, a menos? Hombre, los que dicen que más, los que tal. A ver, por decir algo, nosotros ponemos los 25. Tantos que llegue una fecha ahí, oye, los podes de plata, tal, estas cosas, bueno, está bien. Hay los que dicen, no, empezó en el 70 y tantos. Hay los que dicen, no, tal, pero las emisiones regulares, parece a mí que de aquí en de regulares de esto de todos los días, de tal, parece a mí que ya de aquí en de los más viejos todavía que yo, que ahí los sé, aquí en la radio no sé, pero en general por ahí hay los, hay los que tuvieron una radio todavía. Y que son más viejos que yo, que también cuando empezó y la de mi madre, y dijéronme que entambaran en el 82. ¿Ya el 82? ¿2008? No, coño, no, entonces el día 26. ¡Cajo la leche! No, pues no, ponéis que empezó en el 83. Redondeamos. Además, sí, es verdad, lo que dice el maníaco, pues redondeamos. 26, mayor 25. Pues bueno, van a hacerse muchas cosas, van a hacerse muchas cosas. Pero voy a deciros, porque oye, tal punto de facese un conciertín este sábado a las 7:30 de la tarde en el bar La Calleja La Ciega, que está ahí en la calle Martínez Vigil, lo que ya era de toda la puta vida la Cuesta La Noceda. Pues ahí está el bar La Calleja La Ciega, y van a tocar unos pollos que se llaman Colmena, y que yo un rapaz de aquí de la radio que ya americano, y igual si ponéis la radio, me parece que ya los martes por la tarde, y hostia, meca, no encuentro la cuca, que aquí salme una que fala en inglés, que tal, no, ya la cuca, y este rapaz, porque oye, aquí como somos muy chulos y emitimos por internet, pues este chaval faría algo para que lo escuchen allí la gente, los amigos de él allá en los Estados Unidos, y para que lo escuchen los de aquí. Porque lo escuchan allí, o a lo mejor porque lo escuchan los de aquí, que echaré mogollón de inglés, puede ser. A ver, sí, bueno, pues Colmena, que toquen, como que pone aquí, Etnofreak Music. Bueno, pues eso, ponía rock and roll, tatachado, y pone Etnofreak. Bueno, Después van a tocar también este sábado, también este sábado. Van a tocar unos que se llaman Los One. Vete a saber si se pronuncia así o se pronuncia de otra manera. Pues yo como los conozco, Diego Los One. Que toque también rock and roll. Y después ya vienen un par de ellos que faen reggae, nada menos. Faen reggae. Los Chalaneros Sound. Que hay un chaval que también hizo un programa aquí, lo sigue haciendo también en Radio Cell y tal. Y después otros de reggae también, que son Astursol, ¿eh? O sea que ya sabéis, el sábado, ¿vale? El 10 de mayo, el 10 de mayo, cago en la puta, el 3 de mayo, estoy a huevo. El 3 de mayo, a las 7 y media, vais ahí a la Calleja La Ciega, pagáis ahí un bono solidario, un bono solidario para pa solidarizaros con la radio. O si no queréis solidarizaros con la radio, pues pagáis igual para entrar a ver el concierto. A mí, porque lo pagáis, también igual, ¿oíste? Para lo que va a ser, va a ser. Pues eso, ya os iré diciendo más cosas que va a hacer, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a seguir con el nuestro especial Es contra el trabajo. Vamos a poner otra cancionina de este Es contra el trabajo, que fala de lo que pienses cuando quedes al paro, cuando tienes que andar buscando, cuando tal, que cuando dices me queda con la puta, que trabaje otro, joder, que trabaje el rey si quiero, ya no quiero trabajar. Acabóse el contrato y otra vez en el paro, cadeando los caes, otra vuelta a buscar. Una mierda contrato, o si no en sin papeles, trabajando mil horas y sin asegurar. Al día firme los sindicatos, 100 negocios al día fae la patronal. ¿Qué derechos son estos que se sirven calientes? ¿Qué derechos son estos? Yo no puedo cenar. Los alquileres, suben los intereses, suben los macarrones, no sé qué emancipar. Si no tengo pa'l tren y no tengo pa'l bus, si no tengo pa'l bus ni pa'l Kofi Annan. A la mierda el trabajo, que trabaje pelayo, y la sata mundial en que dan a capital. Y los sindicalistas que encabecen les existen, y los cochos pato, este era muy patronal. Que trabaje Juan Carlos, que trabaje Sofía, que trabaje la FIA y el Marichalar. Que trabaje Felipe, el príncipe de Asturias, que trabajen todos esos, pero sin cobrar. Que trabaje Juan Carlos, que trabaje Sofía, que trabaje la FIA y el Marichalar. Que trabaje Felipe, el príncipe de Asturias, que trabajen todos esos, pero sin cobrar. coño. Esta vez salió muy bien la transición, ¿visteis? Bajé ahí poquitín, como es la canción, metí el fondo. Perfecto. ¿Visteis? Qué bien. A ver, ya que ya con los meses va uno haciéndose un experto, ya, ya manejar este. Todo este engadello de cables, de máquinas, de botones que tenemos aquí. Está haciéndose uno ya. Bueno, y como ya sabéis que yo soy aquí muy dado a contar anécdotes, a contar anécdotes de las mías, que posiblemente pues, a los demás no os interesan, pero ya os decís muchas veces que pues aguantáis, si no os interesa, pues no me escucháis y ya está, Y si no, mejor todavía, pues venid vosotros y hacéis un programa mejor, Porque esta radio está abierta, esta radio no llega de nadie, no venís aquí al dueño al que hay una hora, venís vosotros y hacéis un programa y sois igual que todos los demás, Vale, pues eso. Fernando Doviedo, 10, bajo, los lunes a las 8. Si queréis hacer programas, si no queréis, pues oye, estáis ahí escuchándolo más bien que otro poco, ¿no? Eso sí, al concierto si vais, porque tenéis que pagar ahí religiosamente, ¿no? Vais, que pensáis que te habéis escuchando de popo, que nomás pagamos aquí los que hacemos, no, hombre, no. Pues que menos que los oyentes también, joder. Bueno, y vamos con la historia esta, para no salirme del tema con el que estaba. A ver, pues hay tiempo, cuando ya era yo mozo, estaba yo en el instituto por ahí. Ya pensábamos en que si íbamos a ir a la universidad, unos, a lo mejor otros para el FP, bueno, eso que ahora se llama, eso del FP, ya creo que se llaman ciclos formativos, la mi madre, bueno. Estamos pensando y tal, pero bueno, ya cuidábamos los más que íbamos a acabar en el paro, porque bueno, casi todo el mundo acaba en el paro, ¿por qué no íbamos a acabar nosotros en el paro? Pues claro, pensábamos que íbamos a acabar en el paro. Y entonces, claro, puseme yo un día a cavilar y dije yo, hostia, comentélo con los amigos y tal, digo, meca, yo lo que voy a hacer para pa no tener problema de trabajar, y méteme a cura, claro, métete a cura, ¿qué problema tienes? ¿Vas al seminario? Y ahí no pagues, porque con tal que vayas, yo creo que no tienes que pagar, Y hostia, pues estudies ahí, estás 4 añinos, vale, igual que por una carrera. Oye, pues la diferencia es que una carrera, estudiesla y luego sales para el paro. De seminario, estudieslo y luego sales para trabajar de cura. Oye, y los curas, no sé yo cuánto ganan los curas, deben ganar poco. Pero más que yo, seguro que ganen. O sea que tampoco lleve tan mala cosa. Y además, oye, pues el trabajo que fan, la verdad, no lleve para matarse tampoco. Porque oye, están allí, dan misa, dan hostias, pues no pasa nada. Oye, y una cosa que casi la podíamos hacer cualquiera, sin problema. Hostia, claro que sí. Y además, oye, pues que si ellos dan casa, que si movilidad, porque oye, pues hoy está en la parroquia esta, otro día está en una parroquia en Cangas del Narcea, tal. Y no está bien, sí, hombre. Y además, joder, un trabajo que consiste en comer pan y beber vino, pues que quieres que te diga, no está mal, no está mal. Y cuido yo que tampoco llega mucha falta de que si ser creyente, que si tal. Oye, ellos lo que ellos interesa, oye, que te pongas la sotana y que des la misa. No van a meterse ellos en si crees, si no crees, si tienes mujer no se puede tener, pero bueno, pues tener moza y tal, estas cosas. No está mal la idea, Pues, oye, pues estoy pensando, creo, pasme que no hay límite de edad, pues no sé yo si todavía a este paso, pues puedo meterme a cura todavía, porque, oye, ¿qué quieres que os diga? ¿Va? We'll be right back. Bueno, pues seguís aquí en Anedonia, en este especial contra el trabajo, este especial de tres programas de todos los viejos de la cuca que facemos aquí contra el trabajo, y acaba de llegar nada menos que José Antonio de los Capítulos Prohibidos, un rapaz que fai un programa, que realiza un programa que lleva 10 años en antena nada menos, y encima este condenado está a favor del trabajo. Sí, yo a mí es que me parece muy mal que se esté haciendo unos programas aquí en contra del trabajo, porque sin el trabajo, ¿qué harían las personas de provecho? Pero ¿a qué se dedicarían las personas? Las personas tienen que hacer algo. Algo tienen que hacer las personas. Y ese algo que tienen que hacer las personas y es trabajar. Y trabajar, y trabajar, y trabajar. A ver, ¿qué horario tiene tu negocio? Confiesa. Yo levántome temprano, muy temprano. Me levántome a las 7 de la mañana para desayunar. No te lo crees ni tú. Para desayunar a las 7 de la mañana me levanto. No te lo crees ni tú, condenado. Cago en la puta, estoy fartuco de pasar por ahí. ¿Dónde coño estabas hoy? ¿Dónde estabas hoy? Que estaba la presión echada. Hoy es festiva, porque hoy es el día del hombre trabajador. Hostia, y es verdad. Bueno, y igual, si es el día del trabajo, ¿por qué no trabajes? Porque también hay que descansar. Oye, y a todo esto, ayer también estaba echada la persiana. Ayer estaba echada la persiana porque ayer llegué tarde, dormíme. Porque el hombre tiene que descansar antes que trabajar también. Ya. Pero hay que trabajar, porque si no trabajáramos, ¿qué haríamos de nosotros? Tú sabrás. Tú sabrás, sabrás tú. Bueno, pues este dirá misa, si quiere. Bueno, misa dirala yo, cuando me meta cura, cuando siga mucho tiempo parado, y entonces fega yo lo que pues dicen antes de meterme al seminario, para sacar un trabajo fijo para toda la vida, de estos de, oye, soldín, modestín, pero curioso, mejor que del que gano ahora. Y entonces, bueno, pues seré yo un cura feliz y seré un cura de estos, a lo mejor medio revolucionarios, que dicen cosas que luego el episcopado pues ponles les manos a la cabeza y les vieyes a la parroquia también. Y luego los más mocinos de la parroquia luego dicen, venga, vaya como molesti cura, porque yo un cura de estos modernos y tal. Y todos, pues estas cosas, y eso sí, por mucho que me preste a mí el trabajo ese, porque igual me meto yo a cura y me presta mogollón un trabajar de cura, pues por más que me preste el trabajo ese, lo que más me van a prestar, seguro, como a todo el mundo, van a ser las vacaciones. De que llegar el sábado, para quedarme en la cama, haciendo el zángano. Ay, tu pelo, acuérdame ahora, mañana van, llámame para ir a escuchar a primera hora. Ya comparan que te mandan. Estar en casa sin hacer nada, ya no para que te mandar. Nunca estar en casa sin hacer nada, nunca te va a pagar folgar, nunca te va a pagar folgar, nunca te va a pagar folgar, no, no, no, no. Que llegar el fin de semana, vaya buena falta, dormir bien la mañana. Ay, yo me no, acuérdame ahora, mañana van, llámame para ir a cazar a primera hora. Ya toparán que te mandar. Ya no paran que te mandar. Nunca va a estar en casa sin hacer nada. Nunca te va a pagar folgar. Nunca te va a pagar folgar. Nunca te va a pagar folgar. No, no, no, no. Nunca te va a pagar folgar. Que llegar en las vacaciones, pa' quedarme en la cama tocándome los collones. Ay, no me no, acuérdame ahora, mañana van, llámame pa' ir a cenar a primera hora. Ya no paran que te mandan. Estar en casa sin hacer nada. Ya no paran que te mandar. Nunca va a estar en casa sin hacer nada. Nunca te va a pagar folgar. Nunca te va a pagar folgar. Nunca. Ay, qué programa más machugota saliendo, hombre. No tengo yo hoy, no tengo con ganas. Porque estoy reventado, ¿eh? Tanto rollo, tanta fiesta, tanto tal. Yo cansé más todavía que un día normal. Bueno, ya normal, porque yo como no trabajo, un día normal por mí, pues yo no trabajo. Y un día de fiesta, pues puedo cansar lo mismo, más o menos. Salió un programa cojonudo la semana pasada, eso sí. Y fue buena pena porque no furrolaba esto de internet. Y claro, de estos oyentes que tengo yo por ahí perdidos por el mundo, pues no pudieron escucharlo. Pero nada, no os preocupéis, que cualquier día de estos no vengo. Pásme ya fijo, el jueves día 15, 16 o así, no sé yo si vendré. Y si vengo, no vendré yo con ganas de ponerme a hacer nada, porque tengo ese día 10 horas ocupáis, o sea que voy a venir cojonudo. O sea que, si acaso, puedo tenerlo otra vez. Ese especial de Punky que me quedó tan guapo. Tantos Punkys ahí, todos los macarras de instituto encantados. Todos los que siguen de los alrededores, claro, los que están en el Quito Pino, eso es nada, eso no hubo manera, no lo pudieron escuchar. Bueno, quedéme todavía 20 minutos. ¿Y qué cojones digo yo si me quedan todavía 20 minutos? Esto de venir así, sin nada preparado, sin ganas, sin... Y mira que hoy podías decir, joder, pues si el día del trabajo tenías que venir tú más animado a trabajar. Yo al revés, yo como ya el día del trabajo, pues luego voy más vago que nunca, ¿no? Y que parece totalmente, parece que nací cansado. Oye, no sé yo, pero parece eso. Mi nana, pues no quiero trabajar. O estatuto do trabajador, no artículo 1. Di que hay que mochar los collons. Pero eu non quiero trabajar. Son muy fino, son muy can. ¡Guau! Y es un decreto para mí y para mi salud. ¡Qué! Gráfico y zorro rock and roll, chica, chica, chica, ron. Si non can franchunai, dijo yo en castelán. Ay, bye. Can, can, cansado. Can, can, así cansado. Guau, guau. We'll be right back. Bueno, pues qué difícil es hacer un programa de radio cuando no tienes nada que decir por la radio. Pues una cosa realmente difícil, la verdad. Casi valía más que los días que no tuviera ganas de hacer radio, pues no viniera a hacer radio. Igual que los días que no tienes ganas de trabajar, pues valía más que el día que no tienes ganas de ir a trabajar, pues que no me fuera a trabajar. Pero claro, que yo lo que pasaría entonces, que no sé cuántos días laborables serán al año, pues que sabe Dios, muchos, 200 y pico. Pues claro, de esos 200 y pico, pues igual uno no tiene ganas de trabajar 200 y quédate nada más el pico. Entonces claro, diríate el empresario miserable, diríate, oye cabrón, hay que venir a trabajar. Y tú dirías, no puedo ir a trabajar porque ganas no tengo de trabajar hoy. Y entonces claro, que diría el empresario, diría, hostia, pues hay que cambiar las leyes o algo porque haya que trabajar aunque no se tenga ganas. Y al final los que fan las leyes faños casos siempre a los empresarios, ¿eh? No sé si vos dais cuenta, pero faños casos a los empresarios. Todavía no sé quién viejo me decía el otro día, decía, hostia, cuando yo empecé a trabajar allá por los años 70, yo trabajé un año y tal, pero si trabajabas un año ya te daban 3 de indemnización para el despido. No es como ahora, que igual trabajes un año y no sé si te dan 20 días, como mucho, si te los dan, claro, porque ahora, como hay contratos de todo lo que te dé la gana, tienen contratos basura de esos que por facerte los echate, no pagate nada. Pues mira, pues facerte un contrato de esos de por obra, tal, y estás ahí trabajando, no sabes cuándo vas a acabar, y cuando acabes, acabaste, y la indemnización, no, la indemnización es que es, tienes un contrato de mierda de estos que no tienen indemnización ni nada. Y hostia, marches tú sin indemnización. También te puede pasar eso de que tengas a lo mejor vayas a trabajar y firmes un contrato a la semana. No te extrañe, ¿qué piensas? Que es mentira. Yo conocí a uno que firmó un contrato todos los días. Según llegaba allí por la mañana, el cogía y firmaba un contrato. Todos los días, todos los días. No sé cuántos contratos sumó el último que tuvo allí. Y yo mismo, que no soy yo nada raro ni nada del otro mundo, Yo el año pasado, que fue el 2007. Del 2006, acuérdome que trabajé en total 4 meses y de esos 4 meses firmé 7 contratos. ¿Visteis? 4 por 7. Y a la hostia, no, ni siquiera trabajé todo el año y firmé 7 contratos. Era mi madre. Y el año pasado que trabajé todo el año, ese, salió muy bien porque firmé nada más 3. Y qué curioso, porque trabajé todo el año en el mismo sitio, la misma cosa, todo seguido, pero firmé 3 contratos. ¿Visteis? Qué cosas, ¿eh? Ay, que ya la de Dios esto de la clase obrera, joder. Hasta Bueno, bueno, pues sigue pasando el tiempo, sigues escuchando Anedonia, sigues escuchando el Anedónico Miserable, porque estás escuchando Radio Cuca. Un jueves a las 10 de la noche, en concreto el jueves 1 de mayo, el día de la fiesta del trabajador, de la fiesta del trabajo. Y como aquí en la Cuca somos asina de chungos en la Radio Cuca, pues facemos güey un especial contra el trabajo. Xuntámonos aquí toda la old school, el pistolero maniego, los de los capítulos prohibidos y yo aquí en el medio también faciendo esto. Lo que pasa que yo hoy, ay, estoy sin ganas. Yo creo que es una buena manera, de celebrar el día del trabajo, no teniendo ganas de nada, estando cansado. Porque estoy cansado, joder. Qué cansancio tengo encima de la leche. No me gusta nada a mí esto del trabajo. Aunque sea el trabajo de hacer radio, no me gusta a mí hoy. Estoy sin ganas. Solo de pensarlo me encuentro cansado. Eso que me paso todo el día tumbado. Estoy muy contento de estar en el paro, tumbado en mi cama sin mover un dedo. Cuento las arañas que hay en el techo. No me gusta el trabajo, nací cansado. No me gusta el trabajo, nací cansado. Bueno, pues ya viste, ya sentisteis aquí todos los argumentos, ¿no? Que si unos dicen que no quieren trabajar por un tema profundo, político, filosófico y tal, otros dicen que no quieren trabajar porque nacieron cansados, otros dicen que sencillamente que no les gusta el trabajo. Pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Para mí los mejores son los que dicen que se vive mejor sin trabajar que trabajando. ¿Cómo os parece? Si puedes vivir sin trabajar, pues hombre, mejor vivir sin trabajar, ¿no? Ya se te ocurrirá algo que hacer. No se te ocurre nada. Escucha ya esto, a ver si vos dicen algo. Yo de paso ya me despido y no creo que nadie me eche de menos, porque la verdad que hoy en mi programa pues como que no tuvo chispa, ¿verdad? Y es que normal, y es que ya el día del trabajo, entonces como voy a tener ganas de trabajar, y el día del trabajo no se puede trabajar, curiosamente el día del trabajo no se trabaja, pues yo el día del trabajo tampoco quería trabajar. Pero bueno, aquí vienen después los capítulos prohibidos, que también, aunque dijera el José Antonio antes que sí, que para el trabajo que era la de Dios, que va, engañamos como vos, pues este y un vago también cojonudo. Y como somos todos aquí unos vagos, los capítulos prohibidos también van a falar contra el trabajo. Y hasta que llegan los capítulos prohibidos, pues escucháis esta cancionina, que ella es muy guapa, ¿eh? ¡Hala! Ella lo puso 100 veces. Thank you.

Luego un labrador dijo: háblanos del trabajo. Y él respondió: trabajáis para ir al ritmo de la tierra y del alma de la tierra, porque permanecer ocioso es ser un extraño para las estaciones y desertar del cortejo de la vida, que camina con majestad y orgullosa sumisión hacia el infinito. Cuando trabajáis, sois una flauta a través de cuyo corazón el murmullo de las horas se convierte en melodía. ¿Quién de vosotros querría ser un caramillo mudo y silente mientras todo lo demás canta al unísono? Siempre os han dicho que el trabajo es maldición y el laboreo un infortunio. Mas yo os digo que cuando trabajáis, cumplís una parte del más remoto sueño de la tierra. Una parte que os fue asignada a vosotros cuando el sueño nació. Y trabajando, estáis en verdad amando a la vida. Y amar a la vida mediante el trabajo es estar en intimidad con el secreto más recóndito de la vida. Mas si en vuestra aflicción llamáis dolor al nacimiento y maldición escrita sobre vuestra frente a lo que sostiene la carne, entonces os contesto que solo el sudor de vuestra frente lavará lo que en ella está escrito. Os han dicho también que la vida es oscuridad, y en medio de vuestro cansancio no hacéis sino repetir como eco lo que dijo el hastiado. Mas yo os digo que en verdad la vida es oscuridad cuando no hay actividad ninguna, que toda actividad es ciega cuando no hay conocimiento, que todo conocimiento es vano cuando no hay trabajo, que todo trabajo es vacío cuando no hay amor, porque cuando trabajáis con amor estáis en armonía con vosotros mismos y con los demás y con Dios. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer la tela con hilos extraídos de vuestro corazón, como si el ser más amado por vosotros fuera a usar esa tela. Es levantar una morada con cariño, como si el ser más amado por vosotros fuera a vivir en ella. Es sembrar con ternura y cosechar con alegría, como si el ser más amado por vosotros fuera a alimentarse con los frutos. Es infundir en todas las cosas que creáis el aliento de vuestro propio espíritu, y saber que todos los muertos queridos están a vuestro lado y os observan. Con frecuencia os he oído decir, como si hablaseis en sueños: quien trabaja el mármol y talla en la piedra la forma de su propia alma es más noble que quien ara los surcos, y quien rapta el arco iris para plasmar sus colores sobre una tela a imagen de un hombre es más que quien hace las sandalias. Mas yo os digo, no en sueños, sino cuando más despierto estoy, que el viento habla con igual dulzura a los gigantescos robles que a las hierbas más insignificantes, y que solo es grande quien transforma la voz del viento en melodía, más dulce aún gracias por su propia capacidad de amar. El trabajo es amor hecho presencia, y si no podéis trabajar con amor, sino con disgusto, mejor es que dejéis vuestra tarea y os sentéis a la puerta del templo para pedir limosna a quienes trabajan con gozo. Porque si amasáis el pan con indiferencia, estáis haciendo un pan amargo que solo a medias aplacará el apetito de un hombre. Y si pisáis la uva de mala gana, vuestra desgana destila veneno sobre el vino. Y aunque cantéis como los ángeles, si no amáis el canto, estáis impidiendo que los oídos del hombre escuchen las voces del día y las voces de la noche. Yeah. confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. All the people, so many people, they all go hand in hand, hand in hand for their own life. You know what I mean? I get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. People, so many people, they all go hand in hand through their punk life. It's got nothing to do with your four-sprung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round, round, round, round. All the people, so many people, and they all go hand in hand, hand in hand through their punk life. Trabajar. El trabajo es la fuente de la mayoría de las miserias del mundo. Casi cualquier mal que puedas nombrar proviene del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Con el propósito de parar el sufrimiento, debemos dejar de trabajar. Esto no significa que debamos dejar de hacer cosas. Significa crear un nuevo modo de vida basado en el juego. En otras palabras, una convivencia lúdica, tal vez artística. Hay más juegos aparte de los niños, igual de entretenidos. Abogo por una aventura colectiva en el disfrute generalizado y una exuberancia libremente independiente. El juego no es pasivo. Sin duda, todos necesitamos mucho más tiempo para disfrutar de una completa pereza e inactividad del que nunca dispondremos ahora, con independencia de ingresos u ocupaciones. Pero una vez superados el agotamiento inducido por el empleo, casi todos deseamos actuar. La vida lúdica es completamente incompatible con la realidad existente. Mala cosa la realidad. el agujero gravitatorio que absorbe la vitalidad de lo poco en la vida que todavía la distingue de la mera supervivencia. Curiosamente, o tal vez no, todas las viejas ideologías son conservadoras porque creen en el trabajo. Algunas de ellas, como el marxismo y la mayoría de las ramas del anarquismo, creen en el trabajo más fieramente porque no creen en casi ninguna otra cosa. Los liberales dicen que acabarán con la discriminación en el empleo. Yo digo que terminaré con el empleo. Los conservadores apoyan leyes sobre el derecho al trabajo. Siguiendo el desobediente hijo político de Karl Marx, Paula Fargué, yo mismo apoyo el derecho a la pereza. Los izquierdistas favorecen el pleno empleo. Como los surrealistas, salvo que yo no estoy bromeando, yo apoyo el pleno desempleo. Los trotskistas se manifiestan por la revolución permanente. Yo me manifiesto por la diversión permanente. Baila.

un colapso en el sistema económico actual deja a las personas en el paro, y que las personas se vayan a la mierda. El lumpenproletariado actual aspira a convertirse en proletario y tener 14 pagas y un mes de vacaciones y un coche para ir y venir del curro y tener una lavadora y comer filetes. Si a eso aspira el lumpenproletariado actual, ¿qué no querrá el proletariado? El proletariado querrá dos casas, dos coches y dos teléfonos móviles por lo menos, y tener dos lavadoras, y comer todos los días filete. La dictadura del lumpenproletariado existe, y su dictadura es mi dictadura. La dentadura podrida del lumpenproletariado existe, y su dentadura es mi dentadura. 我们也只能这样走下去。 normalidad. Repetición y regularidad fueron las claves del triunfo de la civilización y reemplazaron a la espontaneidad, la magia y el descubrimiento propios del estado preagrícola humano, que durante tanto tiempo había permanecido intacto. Clark nombra la amplitud de ocio del cazador-recolector y decide que fue esta, junto al placentero modo de vida que proporcionaba, la razón de semejante estatismo en la vida social y no la penuria y el duro trabajo diario. Uno de los mitos más extendidos y duraderos cuenta que hubo una vez una edad dorada, caracterizada por la paz y la inocencia, hasta que algo sucedió para destruir este idilio y condenarnos a la miseria y al sufrimiento. El Edén, o cualquier otro nombre que se le dé, era el hogar de nuestros primitivos ancestros forrajeros, y refleja el lamento de los desilusionados labradores de la tierra por la pérdida de una vida de libertad y relativa facilidad. El entorno, entonces rico, que habitaban los pueblos antes de la domesticación y la de la agricultura, es ahora casi inexistente. Para los pocos forrajeros que sobreviven, solo quedan las tierras más marginales, esos lugares aislados de los que la agricultura todavía no se ha apoderado. Y estos recolectores cazadores, que de algún modo han conseguido evitar las tremendas presiones de una civilización que pretende esclavizarlos, agricultores, súbditos políticos, asalariados, han sido todos influenciados por el contacto con los pueblos del exterior. Duffy apunta que los recolectores cazadores actuales que ha estudiado, los pigmeos Mubuti de África Central, se han visto influenciados culturalmente por los agricultores sedentarios del entorno durante cientos de años y por el contacto durante generaciones con las autoridades del gobierno y con los misioneros. Y sin embargo, este impulso hacia una vida auténtica parece sobrevivir el paso de los años. Intentad imaginar, nos aconseja, un modo de vida donde son gratis la tierra, el alojamiento y la comida, donde no hay líderes, ni jefes, ni políticos, ni crimen organizado, ni impuestos, ni leyes. Sumad a esto los beneficios que comporta formar parte de una sociedad donde todo se comparte, donde no hay gente rica ni gente pobre, y donde la felicidad no significa acumulación de posesiones materiales. Los Mubuti nunca han domesticado animales ni plantado cultivo alguno. What?

especial contra el trabajo que estamos realizando, y recordaros que estamos en el 25 aniversario de Radio Cucaracha y que vamos a hacer en mayo un montón de actividades. Sobre todo convidaros el sábado, este sábado 3 de mayo, a los conciertos que tenemos en el bar La Calle Jalaciega, en la calle que era antigua Cuesta de la Noceda, que tocan los grupos Colmena, Losón, Chalaneru Sound y Astur Sound. Para que os hagáis una idea, Colmena es lo que estuvo sonando de fondo durante los capítulos, y bueno, Chalaneru, Astur Sound y estuvieron ya en otros conciertos y son habituales de la radio. Losón yo no conozco nada, así que iré a ver cómo va. Son un bono solidario de 4 euros y es a las 7:30 de la tarde. Recordaros también que hay actividades todos los fines de semana de este mes de mayo. A ver, el segundo fin de semana tenemos la jornada de puertas abiertas, el tercer fin de semana un maratón, y por último, el último fin de semana, pues ya tenemos otro nuevo concierto, pero de hip hop. Bueno, os lo iremos recordando las semanas que vienen de este mes de mayo. Agradecer que estuvieseis escuchando, y a la gente que nos escucha en diferido o bien que está pilla un CD de esto que vamos a mover como una unidad, que agradecer que hayáis escuchado entero. Venga, muchas gracias. Vuestras palabras son ladridos, cuidado.